Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres, esto es el episodio número 597 de Rincón del Fanático. Estamos solamente a tres números del 600. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mi compañero, amigo y cofundador de este podcast, Iván López Arre. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un gustazo, pues, estar contigo, con toda nuestra audiencia en esta edición. Y bueno, como tú lo dices, ya estamos cerca de otro número muy interesante e importante para nuestro podcast. Y bueno, presto para iniciar con las noticias. Y bueno, ha estado muy movido e interesante el fin de semana. Sí, claro, bueno, ahorita en unos minutos Luis se va a integrar. Pero bueno, de acuerdo, Iván, pues, ¿por qué no arrancamos con el BASE, que obviamente es nuestro sección prime en los últimos meses? Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Bueno. Esto está muy interesante. Pues en la medida que van pasando los días, pues bueno, ¿cómo se llama? La expectativa, pues, con todos los equipos que están en la puja por sus respectivas divisiones, pues los wildcards, tomando ya todo el mundo sacando sus cuentas. Y bueno, obviamente se va a tornar muy interesante. Muchos equipos que están bueno, luchando, pues, por cada uno defender sus respectivas divisiones. Y bueno, estos son los momentos donde, Roberto, no se pueden perder partidos. Los partidos pesan un mundo, un mundo. Y bueno, me imagino que la preocupación en Houston, hoy los volvieron a blanquear 10-0. O sea, yo no sé, Roberto, la verdad, pero le han metido en 4 días, le han colgado 27 ceros a Houston. ¿Cómo ves? Vamos, pues sí, o sea, ¿qué te digo? Pues obviamente Tremendo. eso duele, pero, o sea, fíjate cómo aún, o sea, nuestra defensa es totalmente porosa. Obviamente no estamos, nuestro pitcher no está haciendo las cosas bien, pero hay una fortuna con lo que tenemos, o sea, seguimos todavía alejados de Seattle, estamos ahora a juego y medio. Y esto es porque Claro. tanto los dos equipos han estado, tanto Astros como Seattle, 5-5 en los últimos 10, tú dime. Sí. No, y de paso, Seattle se metió en una serie dificilísima con Filadelfia. Hoy perdieron 12-7. Hicieron Bueno. 7 carreras, pero le hicieron 12. Y Filadelfia, obviamente, es de los equipos buenos. O sea, los equipos que están por encima de 500. Esos son los partidos que tienes tú que pelear. Porque si no, olvídate. Olvídate. Por eso es que me quito el sombrero, por ejemplo, con equipos como el de Milwaukee, que hoy le metió hoy en casa de Chicago, que es uno de los de los es su principal rival de la rival directo en la central. Bueno, Milwaukee le metió 7-0. O sea, 9 arepas le metieron a Milwaukee. Y esto te dice, obviamente, lo que estamos hablando. O sea, los equipos, estos son los momentos donde los equipos tienen que apretar. Y la tendencia, pues indica que el equipo de Milwaukee, esto no es cuento, este equipo batea, Roberto, este equipo batea, tiene pitcheo. O sea, de verdad yo estoy sorprendido porque fue el único equipo que no hizo trades, no hizo ninguna gestión, no trajo a nadie, y mira cómo están jugando. O sea, es impresionante lo que está haciendo el equipo de Milwaukee. Sí, Milwaukee llegó a tener 13 victorias en fila. ¿Qué Sí. onda? O sea, solamente perdió con Chicago, pero ¿qué equipo puede mencionar y decir que está como Milwaukee? Y mira, te voy a decir un dato de Houston y un dato de Milwaukee. Es el único equipo que no ha llegado a 70 victorias como líder de división de las 6 divisiones que hay en la MLB. Pero Wow. Milwaukee está a un juego de llegar a las 80 victorias. El equipo que más victorias tiene siendo líder de su división es Detroit con 74. O sea, Milwaukee le lleva 5 juegos en victorias a Detroit. Puta, ¿quién puede parar a Milwaukee? Sí, tremendo. Y ya la verdad es que la pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar? Porque este equipo no ha caído en ninguna racha, o sea, no han caído en slow, no tiene ninguna racha mala, o sea, es impresionante la verdad que lo que ha hecho este equipo de Milwaukee, vale, la verdad, me quito el sombrero. Claro, Me quito el sombrero. sí, pero recuerda, o sea, vamos a dividirlo en las 2 temporadas que hay. La temporada regular, que es la que estamos viendo ahorita, y la temporada de los playoffs, porque lamentablemente teniendo tantos juegos de los partidos de comodines, los partidos de división, los partidos de conferencia. Sí, en ninguno puedes decir que el equipo puede ganar como tan fácil como si fuera la NFL. Pero bueno, antes de eso, antes de que me respondas, vamos a darle la bienvenida a Luis. Hola, hola, ¿cómo están? Llegando tarde, pero ya estando aquí, Roberto, Iván, un gusto como siempre saludarlos y ya escuché que están hablando sobre los sorprendentes cerveceros de Milwaukee. Sí. Exacto. Bueno, y Sí. aprovecho de saludarte y de decirte que la verdad es que el caso de los Piratas de Pittsburgh es algo insólito. Hoy le ganaron al que va al, ¿cómo se llama? Al líder de la división este de la Americana, uno de los equipos más encendidos. O sea, Pittsburgh le gana a los equipos que están por Fuerte. encima de 500 y pierden con los que van de último. Así Increíble. es. Increíble. De paso, que Paul Skeens se tiró un juegazo, vi el partido y de verdad se tiró un juegazo. Estaban empatados a 2 carreras y bueno, lo dejó empatado, pero estaba lanzando pelotas de 99, de 100 millas. Increíble, ¿Qué increíble. tal tira? ¿Qué tal tira? Es buenísimo. Y sí, lo que pasa es que Buenísimo. no le ayuda el equipo, ni modo. Y se fue Sí. sin decisión, por lo que vi también. Sí, porque claro, dejó el partido empatado y bueno, claro, por eso es que ha perdido tanto. O sea, tú lo ves lanzando y de 99, 100 millas, les lanza un cambio a 84 y bueno, los deja colgados a casi todos. Impresionante verlo lanzar. Fue un juegazo, la verdad, Roberto, quedé gratamente sorprendido, pero como te digo, le ganan a los buenos y pierden con los malos. Y Sí, ese es el así gran es. problema de los Piratas. Bueno, sí, como yo les dije, con respecto a los Piratas, un buen pitcheo por lo general, un mal relevo y un pésimo bateo. Esa es la constante todo el año. Es el peor equipo en carreras anotadas y así, pues, ¿cuándo puedes ganar, no? Es muy difícil. Claro. Sí. Pero hoy estuvieron, bastante bien. Muy Bastante, bien. bastante bien. Pues bueno, Bueno, se y agradece. otro equipo que resbaló horrible, horrible, horrible fue el equipo de San Diego. Los Ángeles de los Dodgers los barrieron. Los barrieron. Y obviamente eso hace que se despeguen, rival directo. Le sacaron 2 juegos de ventaja, una serie que para los padres era crucial, era esta serie, haberle ganado a los Dodgers, por lo menos haber ganado. No importa que no barrieran, pero por lo menos ganar la serie les permitía apoderarse completamente del primer lugar del oeste. Así que, bueno, lamentable. Pero está muy bueno el panorama, todos los están achicando los espacios. Y bueno, comentaba también, hablando también del oeste, pues que Seattle, o sea, Houston ha caído tremendamente, pero Seattle no aprovechó esas caídas de Houston y bueno, también ha perdido, le tocó una serie muy fuerte con el equipo de Filadelfia y obviamente no lo supo aprovechar. Así que bueno, dicho esto, pues bueno, voy a comenzar con las posiciones de la Americana. Ya habiendo aclarado un poco el panorama, tenemos entonces que Toronto, que perdió hoy con con Pittsburgh, tiene 73 ganados, 53 perdidos. Por otro, ha perdido dos partidos consecutivos y ha dividido de los últimos 10, 5 y 5. Bueno, los Yankees y los media, bueno, los Yankees están, tienen un juego menos, pero aquí me aparece en la tabla empatados con Boston. Okay, los Yankees han ganado 7 de los últimos 10, tuvieron una buena reacción, le ganaron la serie a San Luis y ahora va a comenzar una serie con Toronto para luego recibir a los Medias Rojas en un partido de 4 partidos que son de vida o muerte. Los Yankees tienen que ganar esta serie sí o sí si quieren tener o si quieren pues tratar de buscar la división del este del americano. Tampa a 11 juegos y medio, creo que Tampa este año no las tiene todas consigo, y Baltimore en el último lugar, 58-45, aunque ha ganado sus últimos dos partidos, pues bueno, sigue en el sótano. En la central, pues Detroit está despegado, 74-53, un porcentaje de 583, ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos, y este equipo, la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil que le quiten la división central, honestamente. Lo veo muy difícil. Cleveland y Kansas City, que peligrosamente se está acercando a los Guardians, y cuidado con el puesto de comodín porque se puede poner chiquitico el mundo. Y en el oeste, bueno, los Astros están por encima de los Mariners de Seattle a juego y medio. Ambos tuvieron una semana muy mala, pero yo le comentaba a Roberto Luis que a los Astros le han colgado 27 ceros en 4 partidos. O sea, hoy perdieron 10-0, después perdieron otro partido 12-0 y perdieron un partido 7-0. Eso es preocupante porque el equipo no está bateando y, bueno, hay que estar pendiente con eso. Y no está picheando, y había regresado Cristian Javier. Primer juego lanzó muy bien, ganó, pero en el segundo 3 entradas y salió lesionado. Después de venir de una Tommy John, pues no es lo que estás esperando, ¿no? Entonces, claro. Pues Cristian Javier creo que va para largo. Digo, no sé de qué se lesionó en esta ocasión, sin embargo, pues quiere decir que todavía no está listo. Sí, es una pérdida lamentable porque se contaba con el brazo de él para, obviamente, para los juegos de postemporada, ¿no? Claro. Y bueno, complejo. Bueno, Texas, que también ha perdido un gran chance de remontar, pues ha perdido 8 de los últimos 10 y eso les complica la situación. Están a 7.5. Los angelinos a 8.5 y cierran el equipo de Oakland con 56-70 a 13 juegos y medio de la punta. Si la temporada terminara hoy, pues bueno, el comodín de la americana estaría entre los Yankees, Marineros y los Medias Rojas, que están empatados con el mismo número de victorias. O sea que eso se pondría buenísimo. Cleveland está a 3.5, Kansas City a 3.5 y los Rangers de Texas ya peligrosamente a 6 juegos del comodín. Así que la cosa se va a poner muy interesante, sobre todo por estos equipos, por Cleveland y Kansas City, que si se llegan a prender cualquiera de estos equipos, mucho cuidado porque le pueden echar una broma a los tres de arriba. Así que bueno, ahí se las dejo. Bueno, comentarios en la americana y después, Roberto, pues sigues con la nacional. Claro. Luis, ¿quieres dar alguna estadística de la americana? No, está bien. Ahorita como que todo sigue muy similar, nada más los Yankees volvieron a empatar a Boston, lo demás sigue igual, aunque Seattle, pues bueno, tenía que haber aprovechado, pero a final de cuentas tiene los mismos ganados y perdidos de los últimos 10 que Houston, entonces sigue las cosas igual. Ok, va que va. Bueno, pues el panel de la Nacional. Para la división del Este, Filadelfia, bueno, ¿saben qué? Las tres divisiones es una copia que la semana pasada. Pero bueno, uh-huh. Filadelfia, primer lugar, 72 ganados, 53 perdidos, punto, 576 de baraje en la del Este. Mets a 5 juegos y medio, Miami a 13, Atlanta a 15 juegos y medio y Washington a 21 juegos y medio. En la central, bueno, lo que hemos platicado, Milwaukee con algo impresionante, Primer lugar, 79 ganados, 45 perdidos, puntos, 637 de average. Los últimos 10 ha ganado 9 y solamente ha perdido 1. Chicago, hasta 9 juegos, Cincinnati 14 juegos y medio, San Luis a 18 y Piratas a 27. En la del oeste, Los Ángeles Dodgers se han medio recuperado un poco. Están 71 ganados, 53 perdidos, puntos, 573 de average. Y esto es porque la semana pasada San Diego estaba a un juego y ahora se bajó a 2. San Francisco está a 11. Arizona le está pegando un poquito porque está a 11 juegos y medio. Y Colorado a 36 juegos. Y ahora tengo una pregunta. Si Piratas de Pittsburgh hace 2 años tomó a Paul Skeens con el primer pick del draft, y obviamente Paul Skeens es un superdotado así, ¿por qué Colorado, que tiene muchos años en último lugar, no ha agarrado un gran pitcher o no ha agarrado un gran bateador? ¿Por qué creen que se está dando esto? Bueno, yo Cónchale. creo que es primero los scouts deben ser mejores en unos equipos que en otros. Y, por ejemplo, otro primer pick que agarró Pittsburgh hace 3 años, fue primer pick, fue un catcher que sí está en el equipo, pero que ha sido tan malo que está bateando menos de 200 y que entra cada tercer día y nada más porque les dan descanso a los otros, al catcher titular que es Joey Bart. Eso nos dice que no te asegura el primer pick que vaya a resultar maravilloso. De repente hay gemas, hay joyas que dices no puedo fallar, como con Paul Skeens o como fue en su momento con el mismo este pitcher que estuvo en Houston y que ahorita ya que Cole, está Gerrit lesionado, Cole. Gerrit Cole también fue primer pick y resultó muy bueno, pero pues es entre scouteo y pues algunos jugadores les da frío ya entrando en las grandes ligas, ¿no? Entonces yo le atribuyo a eso más que otra cosa. Okay, wow, gracias. Iván, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, honestamente, bueno, comenzando desde el final, yo creo que Colorado en algún momento de su historia tuvo un equipo extraordinario. Llegó a tener los famosos bombarderos de la calle Blake, con Galarraga, con Dante Bichet, Walker, tuvieron al mexicano Vinny Castilla. Colorado ha sido un equipo. Han tenido equipos interesantes, lo que pasa es que, bueno, está en su momento de declive y realmente no han conseguido esa pieza que haga la diferencia. El draft es una lotería, muy bien lo dijo Luis. Tú puedes tomar al primer pick y resulta que es una porquería. Eso ha pasado, lo vemos en la NFL, lo vemos en la NBA, eso pasa. Y a veces tú tomas un jugador no sé, en la ronda 7, 8, 9 y es un fenómeno. Entonces, bueno, yo creo que Colorado va a tener que seguir reestructurando, se va a tener que seguir invirtiendo para poder volver a ser un equipo competitivo. Eso le pasa a todos los equipos. Recuérdense que hace algunos años, pues el equipo, inclusive el equipo de los Cachorros, estuvo en el sótano por mucho tiempo. El equipo de los Rangers también fue un desastre. Todos han pasado por momentos difíciles. Equipos como Chicago White Sox, por ejemplo, los Atléticos. Bueno, mira, esas son situaciones que se presentan. Pero bueno, yo creo que en algún momento de su vida pues volverán a obtener pues una posición relevante. El béisbol, y como en todos los deportes, es cíclico. Hoy estás abajo, mañana estás arriba. Eso es la cuestión del tiempo. De acuerdo. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos entonces por lo que son las posiciones y bueno, no sé, ¿con qué nos seguimos, Roberto? ¿Tienes trivia? ¿Tienes cápsula? Sí, bueno, en esta ocasión no voy a platicar nada de fantasy, lo voy a poner para la siguiente semana, Ok. pero sí, traigo cápsula. ¿Ok? Ok. Y bueno, Lo que voy a hacer de aquí hasta que termine la temporada regular y obviamente cuando que termine la MLB, es que voy a ir rotando. Voy a ir rotando cápsulas de nuestros equipos. ¿Sale? Y bueno, voy a empezar con la de Piratas de Pittsburgh. Y el título, Willy Stargell, el único jugador que ganó tres MVPs en un solo año. ¿Okay? En 1979, Willie Pops Stargell de los Piratas de Pittsburgh escribió una página única en la historia del béisbol al convertirse en el primer y único jugador en ganar el MVP de la temporada regular, el MVP de la serie de campeonato y el MVP de la serie mundial en el mismo año. A los 39 años, cuando la mayoría de los jugadores ya están retirados o en declive, Stargell lideró a los Piratas desde un récord de 28 ganados, 32 perdidos en junio, hasta convertirse en campeones mundiales en lo que se conoce como una de las remontadas más extraordinarias de la historia de la MLB. Stargell compartió el MVP de la temporada regular de 1979 con Keith Hernández de los Cardenales, la primera vez en la historia que hubo empate en la votación del MVP de la Liga Nacional, pero eso solo fue el comienzo de su año mágico. En la serie de campeonato contra los Rojos de Cincinnati, Stargell batió .455 con 2 home runs y 6 carreras impulsadas en una barrera de 3 juegos, ganando fácilmente el MVP de la Nacional. Pero lo más extraordinario vino a la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore. A los 39 años, Stargell dominó completamente la serie, batió .400 con 3 home runs, 7 carreras impulsadas y un porcentaje de slugging de 1.000. Sus home runs fueron decisivos en las victorias de los juegos 1, 6 y 7. El home run que Stargell conectó en el séptimo juego de la Serie Mundial fue medido a 430 pies, uno de los más largos en la historia de las series mundiales. A los 39 años seguía generando poder que rivalizaba con los jugadores, con jugadores 15 años más jóvenes. Pero aquí viene el dato más asombroso. Durante toda la temporada de 1979, Stargell usó una gorra con estrellitas doradas que repartía a sus compañeros cuando hacían jugadas extraordinarias. Esta tradición creó el lema del equipo We Are Family y unió un clubhouse que había estado dividido. Al final de la temporada, Stargell había repartido más de 100 estrellitas doradas, convirtiendo a los Piratas en la familia de béisbol más unida de esa época. Los números de Stargell en 1979, .281 de promedio, 32 home runs, 82 carreras impulsadas en temporada regular, más sus increíbles números de playoffs. Todo esto a una edad cuando la mayoría de los jugadores ya no pueden competir al más alto nivel. Willie Stargell fue el corazón y alma de los Piratas durante 21 temporadas, pero 1979 fue su año de inmortalidad absoluta. Ningún otro jugador en la historia ha dominado tan completamente una temporada completa desde abril hasta octubre. Y finalizando, su número 8 fue retirado por los Piratas y en 1988 fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, pero su logrado más duradero es ser el único jugador que puede decir que fue el MVP en cada nivel del béisbol en un solo año. ¿Qué opinas? Mira. Yo ubico bien a Willie Stargell, es el líder jonronero de los Piratas. No llegó a 500, son 475. Y era el corazón de esos Piratas del 79 que fueron campeones. También estuvo en el del 71, pero en el 71 todavía el que brillaba pues era Roberto Clemente. De hecho, fue su último año en que jugó, pues porque perdió la vida justamente en ese diciembre después de ser campeón. Si ustedes recuerdan, se cayó su avión cuando él iba volaba a Nicaragua para entregar víveres a damnificados de algo. Los tres jugadores más emblemáticos y reconocidos y de los Piratas son Honus Wagner, que fue un en el inicio del siglo XX, un superjugador, le decían el holandés volador, era shortstop y ganó 8.000 títulos de bateo y demás. El segundo, Roberto Clemente, que es el único jugador de 3.000 hits y múltiples campañas como el mejor left fielder de todas las grandes ligas. Y el tercero, pues es este que acabas tú de mencionar, Willie Stargell como el mejor jonronero y uno de los que hizo posible pues tanto el campeonato del 79 como lo que mencionas de este nombre del We Are Family que se mantuvo durante algunos años siendo un equipo muy agradable, no nada más de ver, sino internamente se veía eso, ¿no? Entonces es lo que puedo decir de los Piratas cuando eran buenos hace 40 años. Claro. 45. Sí. Sí, no, y recuerdo muchísimo que eso, que a mí eso me encantaba, lo de las estrellitas en las gorras. Sí. Porque eso era una cuestión como que mientras más estrellas tenías en tu gorra, era porque habías hecho mejores cosas, ¿no? Y entonces tú te dabas cuenta quién era líder, quién tenía menos estrellas. Era algo de verdad impresionante. A mí me encantaba eso. Y esa serie mundial contra los Orioles de Baltimore, eso fue también impresionante. Muy impresionante. A mí me gusta. Y siempre voy a recordar a un pitcher llamado Kente Kulve. Claro. De wow. Bola submarina, Kente Kulve. La bola submarina, tremendo. Y estaba el Candyman, el John Candelaria, que también, que es el último pitcher que tiró juegos en mi carrera de Pittsburgh, creo, hace... Sí, John Candelaria, tenía a Ver Blyleven, tenía a Ver Blyleven, uy, sí. Sí, señor. Era un equipazo, qué tiempos aquellos cuando... Sí, tenían a Jim Rocker, ¿te acuerdas? Jim Rocker, Kente Kulve. Me acuerdo de Ed Ott, que era el catcher. Tenían, ¿sí?, a Steve Nicosia también, a Manny San Guillén, que nadie lo nombra, pero Manny San Guillén era una, oye, un latino pues súper renombrado de la época. Sí, incluso había un panameño que se llamaba Omar Moreno, que fue líder de bases robadas, creo. Claro, o sea, claro, Omar Moreno, claro. Ahí estábamos, eran Omar Moreno, era Dave Parker. Dave Parker. Sí, no me acuerdo quién eran los otros jardineros. Creo que era Mike Isler, no me acuerdo si era Mike Isler. Sí, creo que sí. Pero bueno, eran grandes tiempos. A mí ya nada más me tocó verlos de muy, muy niño. Por eso le empecé a ir a los Piratas, justamente. Sí, oye, pero y no hemos hablado de su manager, Chuck Tanner. Wow, tremendo manager. Sí, también Chuck Tanner fue... Un gran manager. ¿Qué tiempos aquellos? Ya llovió, como diríamos. Oh, sí. Ese equipo de los Piratas era impresionante. Buena cápsula, Roberto. Me hiciste volver al pasado. Ah, pues qué bueno. Y también a Luis, porque con emoción y pasión dijo todo lo que comentó. Y bueno, la próxima semana traigo una cápsula de Yankees. Órale, okay. Uy, ahí sí hay millones. Uy, ahí hay mucha historia. Sí, pero no le vamos a dar mucha importancia, ¿eh? Ok. Vamos a hablar del Bat Boy. Exacto. Ok. Bueno, ok, pues va que va. Ahora vamos a pasar a la trivia. Y en la trivia tenemos que Iván va con 8 puntos y Luis con 6. ¿Salen? Entonces. Venga. Voy a empezar con, en esta ocasión, con Luis. ¿Qué estadio de la MLB fue el primero en tener césped artificial? Eso lo platicamos hace un par de años, pero vamos a ver si se acuerdan. Las opciones son tres. A, Astrodome de Houston. B, Veterans Stadium de Filadelfia. C, ¿Cuál? A ver. A, Astrodome de Houston. B, Veterans Stadium de Filadelfia. C, Three Rivers Stadium de Pittsburgh. ¿Cuál estadio de la MLB fue el primero en tener césped artificial, Luis? Híjole, yo creo que el Astrodome no, porque fue el... Híjole, es que ¿en qué año apareció el Astrodome? Yo sé que el Three River Stadium fue en el 70. Pues me voy por el de Filadelfia. ¿Y tú, Iván? Eh, Que yo recuerde, fue el Astrodome de Houston, que era impresionante. Me acuerdo que ellos jugaban, el equipo de Houston tenían el uniforme, tenía las rayas así. Me encantaba ese uniforme. Tenía las rayas naranja, negra, blanca, y el pantalón era todo blanco. Creo que fue el Astrodome. Exacto. Fue el Astrodome en Sí, fue el Astrodome. 1966. Ok. Sí. El Astrodome instaló el primer césped artificial en 1966, inicialmente llamado Chemgrass, pero luego conocido como AstroTurf, en honor al estadio. La decisión se tomó porque el césped natural no podía crecer adecuadamente bajo el techo del domo. Esta innovación cambió el béisbol para siempre, especialmente la velocidad del juego, ya que las pelotas rebotaban más rápido y más alto en la superficie sintética. Para los años 80, muchos estadios habían adoptado césped artificial, aunque la mayoría han regresado al césped natural en las décadas recientes. Y bueno, pues venga, Iván, pues tú tienes un poquito más y vas 9-6, o sea, Fácil, ahí. fácil. Exacto. Y bueno, ya. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el base. ¿Con qué nos seguimos? Bueno, yo quería proponer, yo quería hablar del tenis, quería hablar del Abierto de Cincinnati, porque el Abierto de Cincinnati tuvo un, luego de esa tan ansiada final, donde se iban a enfrentar Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que previamente derrotó a Alexander Zverev. Y un dato muy, muy particular es que ambos rivales, bueno, primero voy a decir que Jannik Sinner se retiró. Jannik Sinner se retiró por problemas de salud. Y el partido previo también de Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev también tuvo problemas de salud y prácticamente terminó el partido por coraje, porque ese hombre no podía con su cuerpo. No sé si era un problema de azúcar, algo le pasó. O sea que, bueno, Alcaraz queda campeón de Cincinnati con un gran sinsabor, porque obviamente era otra final ansiada por muchos, volver a ver a Sinner y Alcaraz, que previamente habían tenido las finales de Roland Garros y de Wimbledon. Y bueno, era mucho morbo pues verlos también en la final del Abierto de Cincinnati. Así que muy lamentable lo que le sucedió. Realmente no tengo el reporte de qué fue lo que le pasó a Sinner. No sé si tú sabes algo, Luis, pero yo no, en lo que pude yo averiguar, no sé, no creo que haya sido un problema de lesión de su cuerpo, sino que fue un problema de malestar general, un problema ya de como de enfermedad. Yo no sé si tú pudiste averiguar algo. No, igual nada más supe que había sido abandono en el marcador 5-0 en el primer set. Entonces, pues bueno, es lo que sabemos. Sí, tengo que averiguar bien porque no se veía una lesión de una pierna, una rodilla, no, era un problema de malestar general, un problema como que estuviera enfermo, como si tuviese algo, no sé, pero realmente hay que averiguarlo más seguido. Y bueno, muy lamentable por la final masculina que todo el mundo quería ver. Y el individual femenino, bueno, fue una final entre la polaca Iga Swiatek y la italiana Jasmine Paolini, esta chiquitica que ha venido jugando tan bien, ha venido, pues bueno, jugando de manera increíble. Derrotó en semifinales a esta chica Kuznetsova, la rusa, en tres sets. Y por su parte, Iga Swiatek había derrotado a Elena Rybakina, que era una rival muy fuerte y que era una de las favoritas para llevarse este triunfo, que por cierto también eliminó a Aria Sabalenka, que es la número uno del mundo. La final fue entre Swiatek y Jasmine Paolini, y finalmente pues ganó la polaca con marcador de 7-5 y 6-4 en dos sets. Que no hubo mucha pelea, pero bueno, Iga, número 3 del mundo, bueno, va encaminada a recuperar ese puesto de honor en el ranking de la WTA, que por cierto, ahorita viene el último Grand Slam, que es el US Open. Creo que comienza, no tengo la fecha exacta, creo que es en septiembre, creo que está cerca por ahí. Así que bueno, eso lo vamos a tener muy pendiente. Bueno, Iga Swiatek está regresando por sus fueros. Recordemos que fue el número uno del mundo durante un poco más de 2 años y luego uh-huh. cayó en un slump. Sin embargo, este año ha sido la mejor jugadora. Recordemos que ganó tanto Roland Garros como Wimbledon. Entonces, uh-huh. Este pues es un Masters 1000 y pues va encaminada a pelear ese número uno que ya fue de ella. Me parece una excelente jugadora y yo creo que en este momento está tiene todo para recobrar ese número uno que lo tiene todavía la Sabalenka. Pero, pues bueno, no les ha tocado enfrentarse recientemente, que es donde podemos medir fuerzas, cómo están ahorita. Pero, pues bueno, yo creo que uh-huh. ojalá que en el Abierto de Estados Unidos, que ya está pronto a empezar a final de este mes, se lleguen a enfrentar en la final, sería fabulosa. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces quería comentar eso de tenis. Me voy a seguir rápidamente con deportes a motor. Ayer se corrió el Gran Premio de Austria en motociclismo con un triunfo para Marc Márquez con Ducati. Segundo, Fermín Aldeguer también con Ducati, con el equipo de Gresini, el equipo satélite de Ducati. Y el tercer lugar fue para Marco Bezzecchi con la moto Aprilia, la otra moto italiana, que bueno, pues completando el podium de este Gran Premio de Austria. En la categoría menor, en Moto2, pues ganó el brasileño Diogo Moreira. Este es un piloto que muy prometedor, un piloto que, bueno, a mí me alegra mucho, primero porque es latinoamericano, y aunque ustedes no lo crean, Brasil ha dado pilotos muy buenos, tanto en Fórmula 1 como en motociclismo. Bueno, todos recordarán a Ayrton Senna da Silva, obviamente una leyenda brasilero. Y en motociclismo, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de Alex Barros, que fue por muchos años líder en la categoría cuando se corrían todavía con motos a dos tiempos, las motos de 500 centímetros cúbicos. Alex Barros fue un gran protagonista, un piloto que siempre ganaba carreras. Lamentablemente nunca pudo ganar un mundial porque justamente corrió en la época dorada de Valentino Rossi. Y pues bueno, Rossi pues, en esas épocas no dejaba para nadie. Era una cosa increíble y esto le restó posibilidad de poderse llevar un mundial de motociclismo. Y ahora este chico, Diogo Moreira, pues está ganando en Moto2, está dejando muy buen sabor y le hicieron un ofrecimiento la escudería Yamaha para subir a la categoría reina de MotoGP para el año que viene, y bueno, creo que no lo va a desperdiciar. Eso sería pues algo muy, muy, muy interesante y muy bueno, poder ver nuevamente a un piloto latinoamericano pues compitiendo al más alto nivel. Y en la categoría pequeña, la de las motos de 250, pues ganó el español Ángel Piqueras, una categoría que bueno, parecen abejas, pues corren en enjambre, y la verdad que son carreras muy, muy emocionantes. Así que bueno, yo por lo menos lo disfruté muchísimo, fin de semana, viernes, sábado y domingo, carrera, clasificación, sprint, y finalmente la carrera que fue el día de ayer. Así que bueno, eso les quería comentar. Bueno, ¿quién sigue con algo más? Muy bien, muy bien. Yo nada más hacer un repaso breve a el inicio de dos de las ligas más importantes, o las más importantes tal vez de Europa, que son dos de las que seguimos, ¿no? Empezó la Premier y pues no hubo grandes sorpresas, más que una, tal vez, o dos, bueno, ahorita vemos. Entre los resultados más importantes se dieron victorias de Liverpool, del Tottenham, del Manchester City, del Nottingham Forest, que el año pasado dio la campanada metiéndose entre los primeros lugares. ¿Y quién perdió? Perdió el Manchester United nuevamente. Ay, Roberto, qué mal pie. Le tocó empezar contra el Arsenal en casa y ganó el Arsenal de visita 1-0. No, Roberto, por Dios. De ahí el otro resultado que puede llamar la atención porque es el empate del Chelsea de local contra el Crystal Palace, que sabemos que es un equipo de mediano hacia abajo. Entonces, pues que le saquen un punto en el primer juego al Chelsea 0-0, pues para ellos fue un excelente resultado. Recordemos que el Chelsea fue el campeón del Mundial de clubes de en este año. Entonces, pues sí, sí es algo de llamar la atención. Eso con respecto a la Premier League y con respecto a la Liga Española, que también se dio su primer la primera fecha, a falta del juego del Real Madrid contra el Osasuna, que es el día de mañana. Y bueno, aquí lo más importante es la victoria del Barcelona 3-0 a domicilio en Mallorca. Y la derrota del Atlético de Madrid de visita contra el Español, también de Barcelona, 2-1. Entonces, a espera del resultado de mañana del Real Madrid, las posiciones están el Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Atlético de Bilbao, Alavés y Español, esos 7 con 3 puntos. Seguramente el Real Madrid ganará el día de mañana y será el octavo equipo que empiece ganando. Pero bueno, es la primera fecha apenas. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y como siempre, va a ser ese mano a mano, ese tête à tête entre el Barça y el Real Madrid para llevarse el sí, título de bueno, la Liga. Recuérdate que los partidos hay que jugarlos primero. Porque he visto sorpresas y yo prefiero esperar que en el papel el Madrid se ve superior. Recuérdense que el Madrid viene con nuevo técnico, viene con Xavi Alonso, viene con jugadores nuevos, viene con un esquema y una mentalidad distinta a la de Carleto Ancelotti. Obviamente no sabemos qué Real Madrid vamos a ver, no lo sé. Habrá que ver cuál va a ser el planteamiento táctico de Xavi Alonso, pero yo me imagino que bueno, seguirá la misma mentalidad de jugar con dos medias puntas y un número 9 adelante. Hay jugadores que pueden hacer el trabajo, como Bellingham, está, bueno, tienen a Mbappé, tienen jugadores que pueden hacer el trabajo. Sin embargo, como digo yo, no hay enemigo pequeño. Los partidos hay que jugarlos, pero sí, en teoría, el Madrid debería, al menos en el peor de los casos, empatar el partido. ¿Ok? No se sabe. Pero el Barça se ve muy bien. La verdad es que es un plantel de muchachos jóvenes, jugadores que realmente van a dar mucho de qué hablar. Y como les digo, esa juventud le va a garantizar al equipo del Barça, pues, una continuidad de muchos años con el desarrollo de estos chicos. Así que bueno, promete estar muy, muy interesante. A ver, no sé si la liga, no sé si hay, no sé si la liga, la liga, ¿cómo se llama? La Bundesliga, no sé si habrá comenzado. No. Creo, no. Sí, sí empezó, pero ella, esa no le di seguimiento. La que... No, pero aquí no ha empezado. ¿Sabes qué? No, jugaron. No ha empezado. Jugaron, creo que igual que la Serie A, jugaron partidos de Copa. Entonces, todavía la Liga no empieza. No ha arrancado. Ok, muy bien. Bueno, maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos más por ahí? Bueno, yo creo que, por lo menos por lo que se refiere a deporte en general, creo que esto es todo lo que tengo. Y lo demás, Igual pues yo. bueno, ya. Ah, bueno, entonces, pues Pero yo nada. no. Ah, ok. NFL. Pues obviamente vamos a platicar de la NFL, ¿no? Y aquí traigo algunas noticias que quiero que disfrutamos para ver cómo las ven. Pues Cleveland acaba de decir que Joe Flacco es el quarterback titular. ¿Creen que eso está bien? Cónchale, realmente, bueno, yo creo que si tú agarraste un pick, deberías intentar ir con ese primer pick, a ver qué tal, ¿no? Yo creo que Flaco ya está en una edad bastante avanzada como para abrir un partido inaugural. Yo no sé, es mi forma de verlo. Yo lo que pienso es que la verdad, ahorita, en este momento, de los cuatro candidatos principales, no haces uno. Lo único es que Flaco ha jugado muy bien las últimas dos temporadas, que ha jugado pocos juegos, pero esos juegos de titular han sido muy buenos. Lo que yo creo que van a hacer es no quemar a Shadur Sanders, ni a este Dillon Gabriel, que jugó mucho mejor el primer juego Shadur, pero no jugó el segundo por una lesión. Y al contrario, Dillon Gabriel no jugó bien en este segundo juego. Y el otro, que en teoría iba a pelear la titularidad, era nuestro viejo conocido Kenny Pickett, que después de su paso por Filadelfia, llegó a Cleveland. Lo que pasa es que ha estado lesionado. Entonces, si tienes a dos novatos, que la verdad, ponerlos a jugar desde el primer día es muy riesgoso, sobre todo en un equipo que es de baja calidad y que pueden perder fácilmente y hacer que pierdan seguridad. Pues a mí no me parece descabellado que empiecen con Joe Flacco y por ahí de la tercera, cuarta, quinta semana ya pongan a Shedeur Sanders de titular. Entonces a mí no me parece mal que empiecen así. Ok, muy bien. Sí, Okay, no, opiniones divididas. sí, claro, yo creo que para mí Cleveland está tomando el peor de los males, pero entre todos los males que tiene. O sea, si hablamos de Sanders, pues se bajó lo tomaron en la quinta o la sexta ronda. No creo que tenga un buen nivel, pero bueno, es Cleveland y las decisiones que toma Cleveland siempre son como que para ellos poder entender porque todos los demás no las entienden, ¿no? Bueno, ok, ese es el primero. Segundo, estamos a 2 semanas de que inicie la temporada, ¿no? Estamos hoy a lunes 18 y la temporada inicia el 4 de septiembre. Luis, tú habías dicho que ibas a hacer una trivia. Bueno, no trivia, más bien, que cómo íbamos a Y estar pronósticos. pronósticos Pronósticos de aquí. cómo iban a quedar las divisiones para ver quién tiene más aciertos o quién es el menos malo en estos pronósticos que muchas veces son difíciles. Digo, creo que es más fácil pronosticar las divisiones así que pensar en quién va a llegar a playoffs y quién va a ser el campeón y demás, ¿no? Entonces creo que así podemos iniciar por lo menos nuestros pronósticos y podemos esta semana empezar con los de la Liga Americana y la próxima con los de la Liga Nacional. ¿Está bien? Sí, perfectísimo. Ok, entonces, pues si quieren comenzamos y como siempre por la división este de la Liga Americana y podemos irnos turnando. Entonces, Iván, si quieres empezar de estos cuatro equipos, Buffalo, Miami, Nueva Inglaterra y Jets, ¿cuál va a ser el orden que tú pronosticas? que van a quedar. Bueno, para mí va a quedar así. Buffalo va a quedar en primer lugar de esa división. Este año creo que los Patriotas sí tienen un equipo como para competir. Yo los voy a poner de segundo. Miami lo voy a poner de tercero. Y los alicaídos Jets van a cerrar ese ciclo. Ok, en mi caso yo pienso que van a quedar igual, como lo dices, Buffalo, Nueva Inglaterra, Miami Jets. De hecho, creo que los Jets van a pelearle a Miami, que Miami se está cayendo, se está despedazando. Entonces, aún así creo que son un mejor equipo y pues sabemos que McDaniel es un muy buen coach, aunque el año pasado perdió un poquito la brújula, como que se volvió un poquito arrogante y como le fue muy bien hace 2 años, empezó a perder piso. Sin embargo, yo creo que este año va a retomar y sí, va a quedar igual. Buffalo, Nueva Inglaterra, Miami Jets. ¿Y tú, Robert? Entonces dijeron Buffalo, Nueva Inglaterra, Miami Jets. El único cambio aquí es, o sea, Buffalo y Nueva Inglaterra, sí, pero Jets creo que va a quedar en tercero y Miami en último. Ok, está bien. Entonces, pues ahí eres el único que está haciendo una modificación. Nos podemos ir a la división central. Diga, central, perdón, norte. Ah, chica. Que fui norte, a los norte. años 90 u 80. Norte, entonces, si quieren, empiezo yo. Y en esta ocasión creo que está pintado para que los cuervos son el mejor equipo, definitivamente, aunque obviamente a mí me gustaría que fuera Cincinnati, pero no creo. Entonces van a ser los Ravens. En segundo estarían, a pesar de que no tienen nada de defensa, creo que Cincinnati se va a colar en ese segundo lugar y mis adorados Steelers van a quedar en tercero porque no va a dar el ancho Aaron Rodgers y aunque tengan una gran defensa, pues es lo que nos ha pasado los últimos años, que no pueden si no anotan puntos, ¿no? Y al final van a quedar los Brownies como cuarto lugar. Ahora tú, Roberto, ¿cómo los pronosticas? Oh, no, sí. Bueno, yo estoy un poco diferente de ti. O sea, sí, Ravens va a quedar en primer lugar. Steelers va a quedar en segundo lugar. Cincinnati en tercero y Browns en cuarto. Ok, está bien. Te gana el corazón, como siempre. A veces te funciona. como siempre, digo, cuando es nuevo. A veces te funciona, a veces no, pero está bien. ¿Y okay, tú, Robert, Iván, cómo pronosticas esta división? Exactamente, y exactamente como la viste tú. Tenemos la misma visión. Okay. Yo no okay, confío en Aaron. Yo no confío en Aaron. Me gusta el equipo de piso, pero no confío en Aaron Rodgers. No puedo. Eso no está en mi ADN. Está bien, entonces Ravens, Ravens, Bengals, Cincinnati, Pittsburgh y Browns. Muy bien. Ahora nos vamos con la Sur y ahora empiezas tú, Roberto, entre Houston, Jacksonville, Indianapolis y los Titanes de Tennessee. Ok, yo creo que va a quedar Houston en primero. Creo que me voy a atrever con esto. Yo creo que Jacksonville queda en segundo, Colts en tercero y Titanes en cuarto. Ok, y ahora Iván, te toca a ti escoger de segundo. No, fíjate que, oye, a mí me gusta, es que este Richardson es muy loquito, pero a mí me gusta Indianápolis. ¿Para campeón? Para sí, yo voy a decir Indianápolis, Houston, Jaguars y Tennessee. Ok, y yo me voy a ir con una sorpresa que Yo creo que los Jaguars se van a llevar la división. Creo que va a resurgir Lawrence, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Tiene un gran receptor en este jugador de segundo año. Hoy mi memoria está muy, muy, muy mala, pero yo creo que Jacksonville se va a llevar. En segundo va a quedar Houston. En tercero, Indianapolis. Y va a cerrar Tennessee, que es uno de los peores equipos. Y sobre todo desde que salió el King Henry, ¿no? Entonces, nos queda la cuarta división, o la última más bien, que es la oeste de la Americana. Y pues, Iván, te toca empezar otra vez. Entre Denver, Raiders, Kansas City y los Chargers. Bueno, a pesar de que detesto a los Kansas City Chiefs, los detesto con el corazón, no puedo con ellos. Tengo que darlos como ganadores del oeste, no puedo ocultar eso. Deben ganar el oeste sin ningún problema, aunque siempre voy en contra. De segundo, bueno, tengo aquí sentimientos encontrados porque me gustan los Raiders. Pero creo que los Broncos con Bo Nix en ese segundo año creo que van a hacer un buen papel. Entonces voy a decir Kansas City, Denver, los Raiders y los Chargers. Ok, yo creo que va a estar muy, muy peleada, más de lo que creemos. Y sí creo que va a ser tal vez el último año de Kansas City siendo campeón, seguido de Denver, pero yo voy a poner a los Chargers en tercero y en cuarto a los Raiders. En serio. Pero está muy parejo, está muy parejo. Sí, lo que pasa es que tenemos ahí a cuatro grandes, grandes coaches. Y creo que Herbert igual tiene que renacer, porque además ya se le va a vencer con su contrato, entonces necesita manifestarse para que le paguen como le deberían pagar a una estrella y que no se quede lo que ha resultado los dos últimos años como un quarterback mediano. Entonces, yo creo que Sí. los Chargers van a subir a tercer lugar y los Raiders, aunque está llegando Pete Carroll como entrenador, pues van a tener un tiempo de adaptación. También está llegando Geno Smith como quarterback, que es cumplidor, pero creo que le faltan piezas todavía a los Raiders. Entonces ese es mi... Y tienen a Max Crosby, acuérdate. No, y además tienen a este ala cerrada que fue una súper Ah, claro. primer draft de primer Tienen a, exacto, Brock Bowers. Yo le dije a Roberto Brock que no se le Bowers. ocurra, le dije a Roberto que no se le ocurra agarrarlo en el draft porque ya sabe cuál sea su tormento. Claro, sí, por O supuesto. sea, recibir trades malos, a eso los No, todo el recibir trades tiempo lo muy buenos recibo. por recibir trades muy buenos por Brock Bowers, sí que no, prefiero que no lo tome, Roberto. No, Brock Ok. Bowers, espectacular. Y bueno, tiene receptores buenos. Bueno, Jacoby Myers ha resurgido con este equipo. Me preocupa un poco su juego terrestre, pero tienen a Ashton Jeantie, que todos saben que, bueno, es un jugador que, bueno, fue muy apetecido por muchos equipos, ¿no? Sí, por Entonces. supuesto. Sí, es la verdad. Pues va a estar muy, muy, muy competitiva. Yo creo que es la más competitiva de todas las ligas, de todas las divisiones, perdón. Y además recordemos, alguna vez lo comenté en alguna cápsula de NFL, que es la división que tiene más parejos quienes han ganado la división estos 60 años que lleva la NFL o 60, o 70 años. Entonces, pues bueno, vamos a ver, faltas tú, Roberto, de dar tus pronósticos. Exacto, exacto. Y creo, bueno, soy el que les lleva la contraria. Yo creo que Broncos va a ganar esta división. Okay. Luego Chiefs, luego Chargers y al último Raiders. Ok, está bien. Yo también jugué con esa, con ese pronóstico, pero hasta que no vea que caigan de ese primer lugar, todavía Mahomes sigue siendo Mahomes. Entonces, sí, claro. Lamentablemente. Pues bueno, ahí están las primeras, nuestros primeros pronósticos de la Liga Americana. Ya veremos los de la próxima semana, los de la Nacional, ¿sale? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Por cierto, acaba de ganar Cincinnati a los Commanders 31-17. Ya sé, es pretemporada, pero ganaron. Okay, bien. Okay. Sí. Bueno, por aquí escuché una noticia donde dice que Malik Nabers, este receptor me encanta, quería tomarlo, tiene una lesión menor en la espalda, de últimas fuentes. Son noticias que acabo de leer. Por aquí hay otra noticia de los titulares, dice Justin Jefferson practica con los Vikings tras 25 días fuera de acción. Los Miami Dolphins y Matt Judon acuerdan por un año. Bueno, esto es una buena noticia para Miami. Matt Judon es un tremendo, tremendo defensivo. Y la última noticia que dice, bueno, Trey Hendrickson firme con disputa con Bengals. Ya hablamos eso, Roberto, fuera de micrófono. Y bueno, y como estábamos comentando, que cambiar a Trey Hendrickson por un pick de primera ronda el 26 y un defensivo joven, yo creo que ningún equipo va a hacer eso, no por la calidad de Hendrickson, sino por la edad de Hendrickson, que es lo que está en contra de él. Entonces yo creo que van a tener que llegar a un acuerdo con él, porque tampoco creo que Hendrickson no se vaya a quedar sin jugar este año. Sería terrible para él no arrancar con ningún equipo. Así que bueno, veremos. Me llama mucho la atención qué pasa con Matt Judon. Es un gran jugador, pero es su cuarto equipo en 4 años. No se ha podido establecer ni con Inglaterra, ni con Atlanta, y ahora tampoco con Miami. Y ahora va a Miami. Vamos a ver qué tal. Es una buena adquisición por parte de Miami. Sin embargo, pues puede ser alguien un poquito conflictivo. Por alguna razón no echa raíces en ningún lado. Por el otro lado, pues sigue esta novela de Trey Hendrickson. Lástima que los dueños de Cincinnati pues no reconocen eso. Su jugador. Eso. Y creo que se gastaron toda la plata en Ja'Marr Chase sin pensar que hay jugadores que también son importantes. No, pero es que alguna vez lo platicamos, Iván, y lo determinamos como el síndrome Manning. O sea, cuando tú le pagas muchísimo a un jugador, bueno, y en este caso, Joe Burrow y Ja'Marr Chase, pues lo que te queda contra el cap salary es tan reducido que no puedes jalar a otros jugadores. E inclusive, ¿cómo se llama este? T. Higgins. También. T. Higgins. Sí. T. Higgins. ¿Sí? Claro. Sí, no. Y bueno, por otro lado, está la batalla por quién va a quedar como titular en los Giants. Sé que es un equipo que ahorita a nadie le llama mucho la atención, pero es donde fue a parar Russell Wilson y pues lo nombraron titular, y el que ha brillado es el novato Jackson Dart. Y pues están presionando mucho aficionados y algunos analistas en que él debería de ser el titular. Pero creo que va a pasar lo mismo que con Shadur Sanders. Van a dejar 2, 3, 4 juegos y y una vez que se queme el, que ya no tengan mucho que perder porque empiecen perdiendo, ahora sí van a empezar a foguear para el siguiente año al quarterback titular, al quarterback novato. No sé si hayan visto algo con respecto a este tema. Pero recuerden ese nombre, Jackson Dart en algún punto de la temporada va a desbancar a Russell Wilson como el titular en los Giants. Seguro, y para eso lo tomaron, ¿no? Sí, claro. Y lo tomaron en primera ronda. Sí, ajá. Fíjate que este Dart, previo al... Creo que hicieron el combine del año en el que fue tomado, que fue el año pasado. Bueno, no recuerdo si era este o el año anterior. Lanzaba el balón cruzando un gimnasio. O sea, había un gimnasio enfrente de él y él lanzaba el balón para que el balón cruzara por arriba y cayera del otro lado. Así, me acuerdo de eso. Oh, wow. Sí, tiene muy buen brazo, muy buen brazo. Pues bueno, no sé, ¿alguna otra noticia que tengan? No, yo no tengo más nada. No. ¿Roberto? No, tampoco. Ok, bueno, entonces podemos ir despidiendo por el día de hoy. Pues por supuesto comienzo yo con la despedida. Pues nada, pues agradeciéndoles a ustedes dos por la participación y obviamente siempre por los comentarios y tal, y las cápsulas y todo lo que traen tan interesante. Y bueno, a la audiencia pues también agradecido por escucharnos y esperemos que la semana que viene nos acompañen en la siguiente edición. Recuerden que faltan pocas ediciones para llegar a las 600 y bueno, eso ya estaremos anunciando qué vamos a estar haciendo para esa edición, muchachos. Así que bueno, me despido y los dejo a ustedes para que terminen de cerrar. ¿Va a haber regalos para nuestros...? Oh, sí, regalos en los... gorras en los Patriots para todo el mundo. No, gracias. Es que ya tenemos papel de baño, Iván, no necesitamos eso. Qué cosa, no. Está bien, pues yo continúo igual, fue un buen podcast, un gusto como siempre compartir con ustedes. Y pues ya, calentando, ya ahora sí estamos calentando motores para la NFL, para los drafts de los fantasy, que se están juntando todos el mismo día casi, y pasa seguido, ¿no? Pero bueno, ya estaremos hablando también del fantasy. Iván, tienes que encontrar otra estrategia para que tu equipo pase a playoffs nuevamente. Ah, sí, porque yo siempre cojo y siempre me dice que mi equipo es de menos. Sí. Pero bueno, un gusto compartir y pues nos vemos la próxima semana. Pues venga, muchísimas gracias a ambos. Yo cierro el podcast. Primero gracias a ambos. Muy entretenido. Y ya viene el podcast número 600, entonces preparémonos para eso. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana, recordándole que nos puede encontrar en cualquier plataforma donde haya podcast, puede descargar el mismo, etcétera. Déjenos una calificación, siempre nos ayuda y comparte nuestro podcast para llegar a más personas. Pero bueno, señores, les envío un gran abrazo, muy buenas noches, bye bye.